Hasta el día 14 de enero, el día 7 de enero es el día siguiente de Reyes. Vamos a dedicar este día a la lectura de una serie de textos litúrgicos de Adviento, que me los sugirió alguien de vosotros y me pareció muy, muy oportuno. Voy a leer textos de distintos días de las semanas de Adviento, distintamente de todos los ciclos y de distintas partes, y la misma lectura nos irá sugiriendo el ambiente en lugar de hacer abstracciones o teorías conceptuales sobre el espíritu del Adviento. Lo más práctico, la mejor manera de entenderlo es leer textos. Primer domingo vemos en la primera antífona de entrada que dice: a ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío, no quede defraudado. No triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Y en la lectura salto las cosas, he escogido lo que me parece más oportuno para el tiempo. Hay tanta abundancia que no se podía leer todo. La lectura dice esto, es el capítulo segundo de Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. El salmo responsorial se repite casi todo el Adviento. Es que alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, que ya lo conocemos mucho. En la primera semana voy a leer cosas de los días de semana. Una antífona de entrada. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. Mirad a nuestro Salvador que viene. No temáis. Bien, digamos una primera observación. Veréis repetido muchas veces, es lo que da título a la época litúrgica esta, la idea de que el Señor viene. El Señor viene como ha prometido. Y que viene para ser fiel a sus promesas y viene a salvar a su pueblo. Esta idea se repite continuamente. El Señor viene, no temáis. Entonces la oración dice: concédenos, Señor Dios nuestro, permanecer alertas a la venida de tu Hijo, para que cuando llegue y llame a la puerta, nos encuentre vigilando en oración y cantando su alabanza por nuestro Señor Jesucristo. Otra idea que está constante es la vigilancia. El cristiano, fiel a Dios, el israelita en el Antiguo Testamento, el cristiano en el Nuevo, tiene que estar esperando la llegada del Señor que viene con actitud de vigilia. Muchas veces hay textos que dicen que es hora de despertar del sueño, San Pablo, el texto, es hora de estar ya despiertos, está cerca nuestra salud, etc. La liturgia de la palabra siempre, muchas veces, repite ese texto que leí antes de Isaías. Otra antífona de comunión. Ven, Señor, visítanos con tu paz y nos alegraremos en tu presencia de todo corazón. Otra idea que vamos encontrando siempre es la alegría. Efecto de esta fidelidad de Dios a sus promesas, este poder que viene a librarnos, es la paz y la alegría. El martes de la primera semana encontramos esto. Vendrá el Señor y con él todos sus santos. Aquel día brillará una gran luz. Y la oración. Señor Dios nuestro, acoge favorablemente nuestras súplicas. y ayúdanos con tu amor en nuestro devalimiento. Que la presencia de tu Hijo, ya cercano, nos renueve, nos libre de volver a caer en la antigua servidumbre del pecado. La primera lectura dice: en aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé y un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de ciencia y discernimiento, Espíritu de consejo y valor, Espíritu de piedad y temor del Señor. Le llenará el Espíritu del temor del Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia ceñidor de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos. Un muchacho pequeño los pastoreará, la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntos, el león comerá paja como el buey. El niño jugará con la ura del áspid, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país de la ciencia del Señor, como las aguas llenan el mar. Aquel día la rey de Jesé servirá como enseña para los pueblos. La buscarán los gentiles y será gloriosa su morada. Aquel día el Señor tendrá otra vez su mano para rescatar el resto de su pueblo, los que queden en Asirio y Egipto. Es un texto de profecía mesiánica muy conocida y, como veis, como debe ya sonar, supongo, más bellísimo. Es un texto de los clásicos también en todo el mundo. Teología de un reino consumado, sobre los que durante siglos se ha vuelto y sobre los que se ha reflexionado y sobre los que se ha acertado y también se ha errado, como ocurre con las cosas que tenemos que ver. Él herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. En la interpretación tradicional que el padre Orlandi seguía muy explícitamente, es la profecía misma de San Pablo a los tesalonicenses de la derrota del anticristo por el movimiento de Cristo. El miércoles de aquella semana: ven Señor, de nuevo, ven Señor y no tardes, ilumina lo que esconde en las tinieblas y manifiéstate a todos los pueblos. Oración. Señor Dios nuestro, prepara tú mismo nuestros corazones para que cuando llegue Jesucristo tu Hijo nos encuentre dignos del festín eterno, merezcamos recibir de su mano como alimento celeste la recompensa de la gloria. Otro texto de Isaías en las lecturas. En aquel día preparará el Señor de los ejércitos para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocémonos con su salvación. Siempre la idea constante es esta, ya lo veo. Por esto prefiero leer, porque yo no he estudiado nunca así la liturgia en abstracto, es que de forma incidental, diríamos, y profesional. No soy ningún liturgista, pero tengo una idea de que el Adviento tiene estas ideas. Pero yo prefiero encontrarlas en la lectura. La idea de la venida del Señor, fiel a su palabra, para librarnos, y la idea de la actitud de esperanza. El Señor, que dijo que vendría a salvarnos, dirá aquel día: mira, aquí estoy yo, como dice Isaías, que dice Yahvé, heme aquí, ya estoy aquí. Para especificar concretamente, un periodista barcelonés comentaba la llegada de Tarradellas y decía que dijo lo mismo que el profeta Isaías dijo. Sí, lo que dice el profeta Isaías, que dijo que dice Yahvé, lo que dice Tarradellas. Lo pongo como un ejemplo, esta idea, ¿no? Cuando una persona la espera, cuando llega, dice: ya estoy aquí, quiere decir, ahora voy a hacer lo que esperáis de mí, ¿no? Pues esta frase que dijo este señor Domínguez, que un periodista lo comentaba de esta forma, pues, como que sirve de ejemplo en este caso, pues digo aquí, aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salva. Celebremos y gocemos con su salvación. El salmo responsorial de este día, que estoy leyendo, es el miércoles, dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia puentes tranquilos y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa en tu mesa entre mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin cabo. Del jueves de la primera semana leemos por aquí. Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Desde tiempo comprendí tus preceptos porque tú eres desde siempre. La oración colecta, la idea de que para estar vigilantes, y perdón, me había olvidado una cosa que quería leer también del día anterior. La antífona de comunión del miércoles de la primera semana dice, el Señor llega con poder e iluminará los ojos de sus siervos. Esta oración colecta dice, despierta Señor, esta idea de la vigilancia con que esperamos el advenimiento, despierta Señor nuestros corazones y muévelos a preparar los caminos de tu Hijo. La idea de preparación de los caminos del Señor, que es también del profeta Isaías y la predicación de Juan Bautista constante en el viento. Que tu amor y tu perdón apresuren la salvación que nuestros pecados retardan. En la primera lectura del jueves de la primera semana, otro texto de Isaías. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvarla murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo que observará la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura de la ciudad elevada. La humilló hasta el suelo. La arrojó al polvo y la pisan los pies. Los pies del humilde, las pisadas de los pobres. El Salmo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Es mejor refugiarse en el Señor que refugiarse en los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Señor, danos la salvación. El Señor es Dios. Él nos ilumina. El viernes de la primera semana. El Señor viene con esplendor a visitar a su pueblo con la paz y comunicarle la vida eterna. Señor, despierta tu poder y ven. Que tu brazo liberador nos salve de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Otra lectura de Isaías. Esto dice el Señor. Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel. El vergel será como un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse con el Señor y los pobres gozarán con el Santo de Israel. Porque se acabó el opresor, terminó el cínico. Y serán aniquilados los despiertos para el mal, los que van a coger a otro en el hablar y al que defienden en el tribunal con trampas y por nada hunden al inocente. Así dice a la casa de Jacob el Señor que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se sonrojará su cara, pues cuando vea mis acciones en medio de él, santificará mi nombre, santificará al Santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los que habían perdido la cabeza comprenderán, y los que protestaban aprenderán la enseñanza. De nuevo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Una cosa pido al Señor, y eso buscaré, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Con esta idea del advenimiento, fiel a sus promesas y con poder para salvarnos, está siempre la idea de la esperanza en el Señor y de la paciencia, de la firmeza, de la vigilancia, vigilando, esperando el advenimiento, paciencia, paciencia en la espera, porque Dios vendrá. Después está eso dicho por San Pablo. Oración sobre las ofrendas, o sea, del ofertorio de este viernes de la primera semana. que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude compasivo en nuestra ayuda. La comunión. Aguardamos al Salvador, el Señor Jesucristo, que transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa. Y la oración de la comunión, una cosa que también se encuentra mucho en el Adviento, que es esto que veremos ahora. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, por la comunión de tu sacramento, que nos des sabiduría para sospesar los bienes de la tierra, amando intensamente los del cielo, que Jesucristo nuestro Señor. Usted sabe, muchas veces la esperanza hace que no demos más valor a las cosas de las que tienen. Despierta tu poder, Señor, tú que te sientas sobre querubines y ven a salvarnos. Esto es el sábado de la primera semana. Señor, que para librar al hombre de la antigua esclavitud del pecado, enviaste a tu Hijo a este mundo. Concede a los que esperamos con devoción su venida la gracia de tu perdón soberano, el premio de la verdadera libertad. Salmo responsorial. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel, sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. El segundo domingo de Adviento, que la recoge bastante la tradicional de milenios, de los siglos. Pueblo de Sion, mira, el Señor te viene a salvar a los pueblos. El Señor hará oír su voz gloriosa en la alegría de vuestro corazón. El texto de la Vulgata, que es el que había antes, el introito del segundo domingo, es bellísimo y me gusta más que este. Decía, pueblo de Sion, y aquí que el Señor viene para salvar a las naciones. Y hará el Señor que sea oída la voz de su gloria en la alegría de vuestro corazón. Es decir, al estar vosotros alegres en el corazón, se hará manifiesta la voz de la gloria de Dios. Se oirá la voz de la gloria divina porque nosotros tendremos alegría. Auditam facit dominus, vox gloria sua, in letitia cordis vestri. En la alegría de vuestro corazón hará oída, auditam facit, dice, hará oída la voz de su gloria en la alegría de vuestro corazón. Señor Todopoderoso, rico en misericordia, cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo, que antes decíamos. Aquí dice, cuando nosotros salimos animosos, ya estamos alegres y esperanzados, a tu Hijo que viene, no permitas que impidan esta salida animosa a su encuentro los afanes de este mundo. Guíanos hasta Él con sabiduría divina para que podamos participar plenamente del esplendor de su gloria. Entonces, en la lectura, el texto de San Pablo a los Romanos, muy típico de todo eso, muy relacionado con todo el espíritu del Adviento. Todo lo que se ha escrito para enseñarnos, para nuestra enseñanza, para que por nuestra paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Que Dios, que es fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo entre vosotros como es propio de cristianos, para que unánimes con una sola voz alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acogeos mutuamente como Cristo se acogió para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los padres. Y por otra parte, acogió a los gentiles para que estos alaben a Dios por su misericordia. Por eso dice la Escritura, te alabaré en medio de los gentiles y cantaré tu nombre. O sea, un texto sobre el cumplimiento de las promesas a Israel y el cumplimiento de la misericordia, diríamos, en este sentido no prometida, en el mismo sentido que los judíos, más gratuita todavía que los judíos. Y unos y otros, pues, tienen que glorificar porque Cristo ha acogido a los judíos para probar que Dios es fiel y a los gentiles en donde ha ejercido su misericordia. Y es antes de esta consideración, esta afirmación, todo lo escrito se ha escrito para que tengamos paciencia y por el consuelo de la escritura tengamos esperanza. La aleluya. Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Todos los hombres verán la salvación de nuestro Dios. Entonces, en el segundo domingo de Adviento, en la primera lectura del ciclo B, comienza una cosa que después sigue bastante. Comienza el capítulo de Isaías 40, que yo lo voy a leer en el texto de Padre Landis porque suena mucho mejor y los que no lo conocen van a gozar mucho, los que lo conocen también. Ahí el todo lo que voy a leer. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. A Jerusalén hablarle al corazón y decirle a voz en cuello que ya se cumple su milicia, que está expiada su maldad, que de mano de Yahvé recibirá a trueque de sus culpas bien doblado. Una voz está clamando, por el medio del desierto abrid camino a Yahvé, trazad cruzando la estepa senda para nuestro Dios. Toda hondonada se alce y todo monte y collado se abaje, sean las cuestas llanuras y lo quebrado planicie. Revelaráse la gloria de Yahvé, toda carne a porfía verá que es la boca de Yahvé la que habla. Súbete un monte. Una voz va diciendo, clama, responden, ¿qué debo clamar? Hierba es toda carne y toda su gloria es cual flor del campo. Sécase la hierba y cáese la flor, si el aliento de Yahvé sopla en ella. Súbete a un monte elevado, la que traes buenas nuevas a Sion. Alza con fuerza tu voz, la que a Jerusalén anuncias bienes. Álzala, no hayas temor. Dirás a las ciudades de Judá, aquí tenéis a nuestro Dios. Mirad cuál va llegando poderoso Yahvé nuestro Señor. Ved cómo en pro de él reina su gracia. Trae consigo su galardón y ante su paz el estipendio. Apacienta a su rey como pastor y con su brazo la congrega. Trae en el seno los corderillos y a las paridas rige y defiende. El Salmo responsorial dice, la salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. En este segundo domingo, el ciclo B de la nueva liturgia pone un fragmento de una carta, de la segunda carta del apóstol San Pedro, tan bella, San Pedro. Queridos hermanos, no perdáis de vista una cosa. Para el Señor, un día es como mil años. Y mil años como un día. Evidentemente, en las epístolas apostólicas, el tema de la esperanza del segundo advenimiento era lo que estaban hablando siempre. Se ve más en los hechos de los apóstoles, en el final de los evangelios. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos. Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. El día del Señor llegará, como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito. Los elementos se desintegrarán abrasados y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo este mundo se va a desintegrar de este modo, qué santa y piadosa ha de ser vuestra vida. Esperad y apresurad la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, inmaculados e irreprochables. Después, este segundo desempeño. Todo es igual. He escogido unas cuantas cosas para no estar 3 horas leyendo. Vendrá el Señor y con él todos sus santos. Aquel día brillará una gran luz. Ya lo he leído antes, se va a repetir. Señor y Dios nuestro, que has manifestado tu salvación hasta los confines de la tierra, concédenos esperar con alegría la gloria del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina contigo. De vez en cuando el Adviento habla del nacimiento del niño. De vez en cuando, la verdad sea dicha, no lo digo porque cierto teólogo estructurista decía que si la esperanza del reino tenía que estar en alguna parte, estaría en el Adviento, y como el Adviento nunca habla de esto, pues es que esto de la esperanza del reino no es teológico. Pero entonces es la primera vez que yo estudié el Adviento y me encontré que alguna vez habla de la esperanza de que vamos a conmemorar el nacimiento del Hijo de Dios, pero sí, bastante más bien, pero vaya, no tanto como yo creía antes de estudiarlo, ante lo que decía que sino, porque todo el conjunto, lo que suena, como esto que acabo de ver de San Pedro, pues es la esperanza del advenimiento del reino de Dios, esperanza que para los judíos era la esperanza de la llegada del Mesías, y para nosotros es la esperanza de la llegada del reino. San Pablo a los Timoteos, a Timoteo: el juez justo premiará con la corona merecida a todos los que aman a su advenimiento, los que tienen amor por su venida, que diligunt adventum ellos, los que aman su advenimiento. Ven, Señor, y no tardes, ilumina a los que esconden las tinieblas y manifiéstate a todos los pueblos. Señor Dios Todopoderoso, que nos mandas abrir camino a Cristo el Señor, no permitas que descadezcamos en nuestra debilidad, pues que esperamos la llegada saludable del que viene a salvarnos de todos nuestros males. Sigue, por esto el miércoles de la segunda semana, otra vez Isaías, versículo 40, versículo 25. ¿Con quién me comparáis como un igual?, dice el que es santo. A lo alto alzad los ojos, mirad quién lo creó. Él pone en marcha su ejército contado y a cada uno llama por su nombre. Inmenso es su poder, prócer su fuerza, y así ninguno falla en llamamiento. Jacob, ¿qué vas diciendo? ¿Qué charlas, Israel? A Yahvé les oculto mi camino, se le escapa mi derecho a nuestro Dios. No sabes, no has oído que es Yahvé el Dios eterno, el que crea los confines de la tierra, no se cansa ni fatiga, e insondable su saber. Él es quien da vigor al fatigado, y a quien nada puede le da grandes fuerzas. Los mancebos se fatigan y se cansan, y los mozos tambalean y se caen. Los que en Yahvé confían recobrarán las fuerzas, levantarán el vuelo con las águilas, correrán sin fatigarse y marcharán sin cansarse. El jueves de esta semana: despierta, Señor, nuestros corazones, y muévelos a preparar los caminos de tu Hijo, para que cuando venga podamos servirle con conciencia pura. Sigue, cada día sigue en la primera lectura y seguimos. Capítulo 21. Yo soy Yahvé tu Dios, soy quien te tiene asido de la diestra, el que te dice: no tengas miedo, yo vengo en tu socorro, habla Yahvé con Israel. No temas, gusanillo de Jacob, residuos de Israel, yo soy en tu ayuda, palabra de Yahvé. Yo soy tu Redentor, el Santo de Israel. Un trillo haré de ti, cortante nuevo en dientes poderoso. Montañas hollarás y las triturarás, y pondrás los collados como tal. Tú los aventarás, se los llevará el viento, y el torbellino los esparcirá. Sentirás regocijo en Yahvé, en el Santo de Israel te gloriarás. A los afligidos, a los indigentes que buscan agua y no la hay, su lengua está reseca por la sed, yo Yahvé les escucho, yo el Dios de Israel no les dejo. Yo alumbro ríos en los cerros y en las planicies manantiales. Haré del yermo estanques de agua y del secano haré hontanar. Yo pondré cedros en la estepa y acacias, mirtos y olivos. Yo en el desierto plantaré cipreses y olmos y bosques juntamente, para que vean, sepan y adviertan y lleguen de una vez a comprender que la mano de Yahvé es la que obra, que el Santo de Israel es quien lo crea. El viernes de la segunda semana, dice la antífona de entrada: el Señor viene con esplendor a visitar a su pueblo con la paz y comunicarle la vida eterna. Dar corazones quebrantados y clamar a los cautivos libertad, y a los encarcelados a la luz. A proclamar de parte de Yahvé año de gracia y día de venganza de parte del Dios nuestro. A consolar a cuantos viven afligidos. A disponer en Sion a los dolientes. A trocar su ceniza en diadema, su veste de luto en óleo de alegría, en manto de fiesta su espíritu abatido. Y lo ve del tercer domingo. Eso es el texto. Pero, San Pablo a los tesalonicenses: hermanos, estad siempre alegres, sed constantes en orar, en toda ocasión tened la acción de gracias. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis el don de profecía. Examinadlo todo, quedaos con lo bueno, guardaos de toda forma de maldad, que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro ser, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, la parusía de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas. La fidelidad de Dios es el que es siempre. En este tercer domingo, profeta Sofonías, capítulo C, primera lectura. Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo Israel, alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será rey de Israel en medio de ti, ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Y en la segunda lectura de este ciclo, tercer domingo: hermanos, estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito nuevamente, estad alegres, que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces viene esta tercera semana, que se va acercando hacia el cuarto domingo, que por cierto el cuarto domingo, que es el que estamos hoy, ya prácticamente mañana, es todo él, ese sí, el nacimiento de Jesús, de María, todo él es mariano completamente, mucho más que una liturgia. El cuarto domingo de Adviento es, diríamos, una fiesta de la maternidad divina también, ¿sí? Después hay otra, el primero de año. El jueves de la tercera semana, el jueves pasado. Isaías, así es, incluyendo cosas de Isaías, hay ese texto que voy a leer ahora, que es el capítulo 54. Es de los que Pablo Landis tradujo con más inspiración y más ritmo. Libre tu voz, la estéril que no pares. Rompe en cantares y chilla la que no sientes las congojas. Pues son más los hijos de la desolada que fueron los hijos de la maridada, dice Yahvé. Ensancha más el espacio de tu tienda, tiéndase el cortinaje de tu toldo. No escasees, refuerza las cuerdas, afirma los mástiles. Que a la diestra y a la siniestra irrumpirás, y tu prole las naciones obtendrá, y poblarán ciudades destruidas. Tú no te asustes, no te afrentarás, no te avergüences, que nada torpe harás, y tu ignominia juvenil olvidarás, y tu oprobiosa viudez no más recordarás, pues tu esposo es tu hacedor, y Yahvé Sebaot es su nombre, tu redentor, el santo de Israel, es llamado el Dios de todo el mundo. Como mujer abandonada y de espíritu abatido, te está llamando Yahvé. Esposa de juventud, ¿cómo será repudiada?, dice tu Dios. Por un breve momento te dejé, mas en lo grande de mi amor te aunaré. En un momento de ira mi faz, por un momento te oculté, y en mi piedad eterna contigo me enternezco, dice Yahvé, tu Redentor. Lo que en las aguas de Noé me pasa ahora. Por ello entonces que aquellas aguas de Noé nunca jamás la tierra invadirían. Tal juro ahora no irritarme contra ti, ni jamás recriminarte. Aunque cedan las montañas y los collados vacilen, el favor que yo te he dado no se alejará de ti, y la alianza de mi paz jamás vacilará, dice Yahvé, que te ama tiernamente. La profecía de la restauración del pueblo de Israel en la fidelidad con Dios. Entonces estamos llegando al cuarto domingo de Adviento. Ya lo habréis podido oír en la iglesia, pero como que hay varios ciclos, voy a leer unas cuantas cosas y así estaremos en el ambiente de la festividad. Antífona de entrada: cielos, destilate el rocío, nubes, derramad la victoria, ábrase la tierra y brote la salvación. Oración. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de su resurrección por nuestro Señor Jesucristo. Profeta Isaías. Pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo, en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres, sino que cansáis incluso a Dios. Pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da luz un hijo, y se pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces San Pablo a los Romanos. Este evangelio prometido ya por sus profetas en las Escrituras Santas, de su Hijo, nacido según lo humano de la estirpe de David, constituido según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, en pleno poder por su resurrección de la muerte, Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, aleluya, la Virgen concebirá y dará a luz un Hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. El Evangelio, el versículo, es la narración de San Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: estando desposada la Madre de Jesús con José, etcétera, etcétera. Ciclo B, hay una lectura del profeta Natán, del libro de Samuel, sobre el templo, que es la profecía del linaje davídico. Cuando el rey David se estableció en su palacio y el Señor le dio la paz con todos los enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo estoy viviendo en casa de cedro, mientras el arca del Señor vive en una tienda. Natán respondió al rey: ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo. Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor: ve y dile a mi siervo David, ¿eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Yo te saqué de los apriscos de andar tras las ovejas para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo, lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante no permitiré que animales lo oficien como antes, desde el día que nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, te haré grande y te daré una dinastía. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia, y tu trono durará por siempre. Bueno, entonces el Evangelio, de este ciclo B, es: a los 6 meses el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea. Es la anunciación del ángel. Comienza así, termina: y María contestó, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El ciclo C, con las cosas comunes igual, profecía de lectura del profeta Miqueas. Esto dice el Señor: pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, etc. La profecía de Belén. Segunda lectura. Cuando Cristo entró en el mundo, dijo: tú no quieres sacrificio ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice: no quieres ni aceptas sacrificios, ni ofrendas, holocaustos, ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme esta voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Aleluya, aleluya, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el Evangelio, de este ciclo C, del cuarto domingo, es: María se puso en camino, fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que se te ha dicho de parte del Señor se cumplirá. La idea de la fidelidad de Dios y el cumplimiento de las promesas, aquí en María, este cuarto domingo ahora es una maravilla. y la oración sobre las ofrendas, el mismo Espíritu que cubrió con su sombra y fecundó con su poder las entrañas de María, la Virgen Madre, santifique, Señor, estos dones que hemos colocado sobre el contrato. Bautismo de comunión. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, se pondrá por nombre y la oración después de la comunión. Señor, que este pueblo, que acaba de recibir la prenda de su salvación, sienta el deseo de celebrar dignamente el nacimiento de tu hijo, no acercarse a la fiesta de su natividad. Y esto es el domingo de mañana. Ya lo dejamos aquí, pues por los días que siguen hasta la vigilia de Navidad, pues son las noticias de la Navidad. Pues, bueno, pues nada, he querido hacer eso hoy porque me lo pidieron y me pareció que era una manera de aprovechar la sesión de una forma piadosa. Pues, vamos a ver, es estúpido.